Más de 500 largos y sucios peldaños componen la trunca y triste historia de los hijos de esta tierra. Los de piel de ocre que respiran con dificultad el anestésico aire enrarecido con modernidad y olvido. El lugar es el mismo. Las grandes civilizaciones crecieron y se derrumbaron desde el corazón de la selva lacandona. Y poco más de 500 años después, una edificación nueva surge desde la memoria más lejana y callada. Una tras otra, atrocidades cortaban trozo a trozo la poca intensidad de una voz apagada y nunca escuchada. De ahí se rehace la historia. No morirá la flor de la palabra. Durante la década de los 80, pequeñas células que sobrevivieron a la persecución se forjaron el propósito de combatir a la deslealtad de los poderosos y sanar las hondas heridas de un pueblo en llanto permanente. Chiapas es uno de los espacios que ejemplifican mejor este decadente paisaje y la marca fue puesta para iniciar la lucha. Dentro de la escena, los actores, aún divididos, mostraban su oscura tez con ojos de sorpresa por la incursión de extraños, en tierras donde el sol era lo único seguro y luminiscente que bañaba cada una de las cañadas que conformaban el agreste espectáculo natural. El hambre viene, el hombre se va. ¿Cuándo volverá? Por la carretera. La persecución del aliento se impuso en el común denominador de subsistencia que mostraban las comunidades de la selva lacandona, que fueron alcanzadas por la nueva voz organizativa. A la par, actores con otras ideologías seguían de cerca los pasos de las Fuerzas de Liberación Nacional, catequistas y evangelizadores pertenecientes a la diócesis de San Cristóbal, habían cruzado miradas y opiniones que no se separaban de la realidad profesante de ambas perspectivas. Fueron 10 años de asambleas y directrices planteadas que dieron como resultado una fecha. El inicio de 1994 fue destinado para hacer que México por completo volteara la vista hacia el último rincón de tierra que aún se enmarcaba dentro de los lineamientos de la República. La guerra fue declarada. 5 ciudades del estado de Chiapas vieron en la mañana de Año Nuevo una realidad cubierta de negro, donde solo la luz de unas pupilas cansadas por el tiempo reflejaban una historia que comenzaba a escribirse con sangre propia. Las balas surcaban espacios que nunca fueron ajenos a la presencia del ardor del proyectil, Se pronunciaron palabras de guerra y miles de botas comenzaron su marcha. Desencadenando muerte y destrucción a su paso. Comandados por el principal enemigo del primer ejército que promulgó un ataque frontal y acarreando todas las consecuencias. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional. La sangre corrió para formar conciencias finiciculares y nunca más México se supo sin los menos. Esos que no conocen más que pobreza y marginación, aquellos que regresaron del inframundo para reclamar un espacio digno y una parte del México que pocos disfrutan. Marcos, Tacho, Ramona, David, Omar, Esther y Cebedeo fueron nombres que dejaron la común significación para convertirse en gritos de lucha y celebración. Marcos sobresale entre todos, antihéroe nacionalista, indio blanco que despilfarra voz y palabra, acaparando un lugar que la memoria social no identificaba desde hacía décadas. Símbolo propio de una lucha que marca héroes y crea mitos. A lo largo y ancho del territorio mexicano, el despertar fue inminente. Desde distintas trincheras, mexicanos y mexicanas ávidos de justicia y dignidad hicieron propias las voces zapatistas y se volvieron hacia la palabra única que reorientaba toda la lucha hacia un mismo destino. Aportaciones intelectuales de todo tipo se conjugaron en un primer mural de ideas que sobrepasó las medidas marginadas. Estudiantes, amas de casa, obreros, músicos, artistas plásticos, intelectuales y demás iniciaron el viaje, en algunos casos literalmente, rumbo a la selva contenedora de esperanza, muy en el sur del país con forma de cuerno de la abundancia. Para todos, nada para nosotros. Las manifestaciones rompieron fronteras geográficas, creando una repercusión a nivel mundial de los que el zapatismo intentaba para con la sociedad mexicana, mientras los primeros esbozos de literatura revolucionaria de fin de siglo salían de la pluma del subcomandante, guiado por el fiel escudero Don Durito de la Lacandona. Yo soy señor Durito, no soy un bicho ni escarabajo. Yo soy señor Durito, héroe de niños y de ancianos. Con mi estirpe de caballero, clavo mi lanza de buen lancero. ¡Ay, ay, ay, ay! El primer objetivo fue logrado con una participación que sorprendió a muchos, y es que el letárgico sueño comenzaba a dejar pasar la primera luz de entre la espesa venda que cubría los ojos de transeúntes humanos, cansados y enrolados en la monotonía de saberse derrotados desde antes de proclamar el primer esfuerzo por reconstruir una dignidad tan pisoteada y cubierta de cuerpos putrefactos por el olvido. Vino un gran dolor a dolerse en los pasos del mundo todo. Dolían las plantas de los pies en el paso. El día dolía. Dolía la noche. Todo era dolor. Las piedras eran dolor. Y dolía la esperanza. El eterno salpicar de ideas se hizo mayor. Y cada día con más fuerza. El ejército zapatista no funcionaba como tal y dejaba a un lado el fusil para arremeter con la palabra y los hechos. No morirá la flor de la palabra. No morirá la flor de la palabra. No morirá la flor de la palabra. Podrá morir el rostro oculto de quien la nombra hoy, pero la palabra que vino desde el fondo de la historia y de la tierra ya no podrá ser arrancada por la rabia del poder. Nosotros nacimos de la noche. En ella vivimos. Moriremos en ella. Pero la luz será mañana para los más, para todos aquellos que hoy lloran la noche, para quienes se niega el día, para quienes es regalo la muerte, para quienes está prohibida la vida. Para todos la luz. Para todos todo. Para nosotros la alegre rebeldía. Para nosotros nada. Movilizaciones de la sociedad civil encaminadas en recobrar los mínimos espacios de organización daban clara muestra de que el esfuerzo de los que cubrían su rostro listo. Alcanzaba su primer objetivo. Nuestra lucha es por la vida y el mal gobierno oferta muerte como futuro. Nuestra lucha es por la justicia y el mal gobierno se llena de criminales y asesinos. Nuestra lucha es por la historia y el mal gobierno propone olvido. Nuestra lucha es por la paz y el mal gobierno anuncia guerra y destrucción. En el papel, los acuerdos y las negociaciones se quedaron enmarcadas en un estancamiento que degeneró la confianza y trató de regresar al olvido al primer plano de la combinación actoral. De ahí nada se ha podido rescatar hasta la fecha. 10 años de avatares han dejado cansado a un pueblo que ha perdido la inercia de un primer impulso. Dejando en claro que la independencia de actitud no es más que un detonador vacío en espera de un polvorín que haga explotar la marejada de voces para encaminar de nueva cuenta la lucha hacia un destino común. Diez años después, los afiches y playeras vendidas son un fiel recuerdo de que la meditación hizo bien su trabajo. Pocos actores dentro del levantamiento zapatista pueden decir lo mismo. El inicio de un nuevo siglo ha dejado en una posición difícil al movimiento revolucionario que renació desde la selva lacandona. Hacer política en un país donde ese ejercicio es el más devaluado parece tarea de ciegos. Las palabras perdidas que desde 1994 vuelan por la memoria de los mexicanos tienen forma de pasamontañas. Los pasajes que un día fueron opacos y sin luz se han convertido en torrentes poderosos de donde se puede rescatar el símbolo de justicia única. 10 años después, la selva lacandona no es ni será la misma. El sonido de Natura también es de reclamo. Mientras que los que habitan el peldaño bajo de la sociedad, esos que viven en la pelea eterna, siguen esperando la luz que les indique su verdadera posición sobre esta tierra. ¡Viva el Ejército Zapatista de Liberación Nacional! Edición y montaje, Mario Daniel Samayoa. Guión y producción, María Elena Servín. Un especial del Sistema Chiapaneco de Radio y Televisión.